En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar el Foro de Recursos Humanos de este lunes santo. A todas las personas que están descansando, pues qué bien viene escuchar un rato de management, y a todas las que no, pues seguro que están pues conectadas de alguna u otra forma a los contenidos de este espacio, en los que vamos a hablar y a comenzar con la entrevista a Aurelio Verde, Business Development Executive en Santa Fe Relocation Services, para hablar de expatriación. Querido Aurelio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Buenos días a todos los oyentes en este lunes santo. Muchas gracias por estar con nosotros en directo aquí en Madrid, en Capital Radio. Hemos hablado y hablamos todos los meses con Santa Fe Relocation Services. Me decías que dentro del proceso de expatriados, no solo será en las grandes organizaciones, sino que se está incrementando también en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eso es, que quizás este es el hecho más diferenciador de la expatriación en estos últimos años, el hecho de que no solo expatrien grandes multinacionales, grandes empresas de infraestructura, sino pymes y micropymes se están lanzando a la aventura de la expatriación. La expatriación, queridos amigos, queridas amigas, supone un coste elevado, ¿eh?, para la empresa también. En muchas ocasiones el traslado de la familia del expatriado, que debe adaptarse, como aquí venimos hablando, a vivir en otro entorno cultural. Me imagino algunos que antes de Semana Santa le han transmitido esa noticia y que el Departamento de Recursos Humanos está trabajando. Son muchos y muy diversos los retos que este proceso puede plantear a la propia empresa y al propio expatriado, algunos personales incluso, adaptación pues a ese nuevo entorno, movilidad familiar, la familia se queda, la familia se marcha, la toma de decisiones. Bueno, no es fácil, ¿eh? Uh-huh. Otros de tipo profesional y organizativo, repatriación, posibilidades de carrera internacional. Bueno, yo creo que las empresas, Aurelio, corrígeme, son conscientes, ¿no?, de los hándicaps, ¿no?, de las dificultades que entraña la expatriación. Ponen en marcha un amplio conjunto de ayudas y beneficios que facilitan el traslado y la adaptación al nuevo entorno. Pero se van las personas, pero ¿cómo se expatria al talento, querido Aurelio? Tradicionalmente el perfil del talento que se ha expatriado ha ido evolucionando. En un primer momento se expatriaba aquel ejecutivo que iba en misión casi colonista, en el que iba a generar negocio con una maleta, a ver si daba rédito esta aventura. Este perfil ha evolucionado hacia un perfil más financiero, a ver si la rentabilidad del proyecto internacional está llevándose a cabo con rentabilidad. Uh-huh. Y hoy en día lo que estamos viendo es que se está expatriando al talento, se está expatriando a los mejores, a los jóvenes, a los más preparados, a los más capacitados. Y entonces las empresas están tratando de descapitalizar lo menos posible su presencia nacional, pero tratando de invertir en valores internacionales con mucha fuerza. Uh-huh. Tengo un dato anotado, que el 86% de las empresas españolas consultadas y el 69% de las extranjeras, en alguna que otra encuesta, realizan estas tareas desde, lógicamente, el Departamento de Recursos Humanos, y más del 46% de las multinacionales españolas que han sido entrevistadas han aumentado el número de expatriados en los últimos años. En el termómetro vuestro de expatriados, ¿esto cómo va? Notamos que se está consolidando la expatriación dentro de las grandes multinacionales españolas. La presencia de los grandes IBEX españoles en el mundo está en una etapa muy madura. Y lo que estamos notando es que cada vez empresas de más nivel medio están empezando a consolidar una estructura internacional seria. Ya no es una aventura puntual, ya no hablamos de un proyecto concreto, sino hablamos de empresas que pueden tener una presencia en España determinada, que tienen ya una estructura internacional muy definida, muy asentada, y que donde muchas veces la parte de la facturación proveniente del extranjero empieza a ser cada vez más importante. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál es la media si sacáramos ratios de permanencia en otros países o lo que es lo mismo? ¿Cuánto tiempo se va fuera los directivos? Normalmente el hecho de tener que invertir en una expatriación, el hecho de, en cierta manera, descapitalizar la plantilla a nivel nacional para fortalecer un proyecto internacional, hace que un proceso de expatriación venga a durar entre 1 y 3 años, Fran. Y la externalización, ¿dónde está la complejidad realmente? Casos prácticos, Aurelio. Precisamente por el dato que has dado, que el 86% de las empresas españolas expatrian desde el Departamento de Recursos Humanos, estos departamentos de recursos humanos están a todo. Están a seleccionar, están a tramitar políticas de recursos humanos, están a evaluar del desempeño. Entonces, a la hora de tramitar unos visados internacionales, unos permisos de trabajo, buscar vivienda en el extranjero, muchas veces estos departamentos de recursos humanos no tienen los recursos propios necesarios para hacer esto con la mayor agilidad posible. Entonces, encontramos donde tiene su sentido la externalización de este servicio. ¿Por qué? Porque seleccionas mejor a los candidatos, no incurres en costes innecesarios, te aseguras que el tiempo de estancia y el tiempo de retorno va a ser el óptimo y, además, te aseguras que vas a apoyar a los familiares, que muchas veces, como hemos hablado aquí tradicionalmente, en el éxito de la adaptación de la familia está el éxito de la expatriación. Claro, hablamos de muchas cosas como son beneficios, mejor selección de los candidatos. Ahí me quiero parar. En la mejor selección de los candidatos, podemos hablar de agilidad en los procesos, de coordinación entre las distintas unidades productivas a las que se dirigen, el apoyo de los familiares. Pero el otro día me decían un directivo que ya no se selecciona desde el punto de vista técnico, sino se selecciona desde el punto de vista de actitudes de liderazgo, porque al final se va a representar a la compañía en esos países, se va a hacer marca y, lo que es más importante, se va a hacer equipo. Exactamente. Yo, antes de trabajar en Santa Fe, he trabajado en empresas de Headhunter con presencia internacional. Y muchas veces llegamos a la conclusión de que ese aspecto blando del candidato, ese intangible del candidato, es tan importante como los skills puramente funcionales, y hacen que la persona, una vez que deja de estar arropada por el entorno empresarial, por el entorno de la propia estructura de la empresa aquí en España, se demuestre si es una persona que va a dar con el éxito del empeño en la expatriación del proyecto. ¿Ellas o ellos más? Normalmente ellos más. Normalmente hoy en día, por desgracia, todavía sigue siendo un componente muy claramente masculino el que se expatria. Pero claro, detrás de ellos van ellas. Es decir, van ellos, pero van ellos con sus familias, y encontramos que en la medida en la que las familias, como te he comentado, tengan una adaptación al entorno, tengan una adaptación, si hablamos de la mujer, una adaptación profesional, si hablamos de los hijos, una adaptación escolar. Entonces es cuando hablaremos del éxito de la expatriación. El éxito de la expatriación no se entiende sin el éxito sin la adaptación de la familia. Y si tuviéramos que hablar de retos de futuro en esto de la expatriación, con la visión de recursos humanos, que es nuestro foco, ¿dónde lo podríamos situar y cómo lo podríamos subrayar? Probablemente hablamos de un éxito a la hora de analizar la repatriación del empleado. No podemos mandar a alguien a trabajar al extranjero durante 2-3 años sin saber qué vamos a hacer con esta persona a la vuelta. Estamos encontrando muchos perfiles que, después de un proceso de expatriación, tienen dificultades a la hora de encontrar el hueco en la organización a la vuelta, y creo que por esto, por encontrar un camino detrás de la expatriación, pasa el éxito y el futuro de la misma. Muy bien, pues.